Entrevista UG. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina de transmisión de Radio Universidad de Guanajuato a la doctora Teresa Zorrilla. Ella es de Salud, Arte y Educación Asociación Civil, quien nos va a platicar o quien inició el contacto con un programa del que vamos a platicar en esta ocasión que se llama Hola Alemania y que, bueno, también fue quien propició esta invitación para profesionales de enfermería de la Universidad de Guanajuato y San Andrés de Guanajuato. También está con nosotros la doctora Adriana Araceli García Rodríguez. Ella forma parte del Departamento de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato y nos acompaña además la maestra Angélica Medina Cruz. Ella viene de la Dirección de Licenciaturas del Colegio San Andrés de Guanajuato con sede en León. Y pues justamente vamos a platicar en torno a Hola Alemania y pues les quiero dar la bienvenida por y un agradecimiento por acompañarnos hoy aquí en radio. Gloria, pues muchísimas gracias al equipo de Radio Universidad de Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato y a todo el público que nos escucha. Esta es una invitación para personas, hombres o mujeres, que hayan terminado ya la carrera de enfermería, ya sea de la Universidad de Guanajuato, el Colegio de San Andrés de Guanajuato, o también cualquier otra facultad de enfermería de cualquier zona del país. Y pues es muy importante para continuar su formación y para trabajar en un importante hospital en Hamburgo, en Alemania. Y pues está abierta la invitación. En este programa efectivamente vamos a hablar de cuáles son los requisitos y que se sientan muy contentos de ser parte de esta carrera de enfermería al servicio de los pacientes, de sus familiares. Y pues es un reconocimiento al personal de enfermería, a los estudiantes también y a los mismos docentes que trabajan en esto, porque México tiene un alto nivel de formación en la carrera de enfermería. Entonces, para empezar, queremos felicitarles a todas y todos los radioescuchas para que se motiven a seguir trabajando en enfermería y, pues, sobre todo si quieren una aventura y seguirse capacitando incluso fuera del país, esta es la oportunidad. Muchas gracias. Doctora Adriana, usted hizo el contacto con Hola Alemania. ¿Por qué Hola Alemania? ¿Por qué Hamburgo? ¿Cómo surge justamente este programa? Sí, Gloria. Bueno, en este momento vamos a decir que esta es una segunda oportunidad en la que establece el contacto la doctora Teresa Zorrilla. Pero ya tenemos una primer momento. Hace aproximadamente 5 años, los egresados entraron en contacto con esta misma iniciativa y ya tenemos egresados titulados que están trabajando en Alemania, en diferentes lugares del país. Están ubicados, ya tienen algunos de ellos 4 años, 5 años, y en entrevistas con ellos, en alguna comunicación que establecemos, pues manifiestan la alegría por estar en otro país, aprendieron el idioma y se desarrollan de una manera profesional en Alemania. ¿Y por qué Alemania? Es decir, ¿hay una carencia allá o simplemente se abre esta posibilidad de pues practicar o ejercer la profesión en este país? O sea, ¿por qué Alemania en particular? En este caso, Alemania, por ese primer contacto, está satisfecho por el desarrollo profesional de esas primeras 5 enfermeras, 4 enfermeras y 1 enfermero, pero definitivamente no es la primera invitación. Hemos recibido también invitación por parte de Estados Unidos, por parte de Canadá. Tal vez en este momento Alemania tenga un déficit de profesionales de enfermería, pero básicamente quiere restablecer el contacto como lo dijo la doctora Tere, por el alto profesionalismo de las licenciadas que la Universidad de Guanajuato egresa. Uh-huh. Y bueno, adelante. Hola Alemania es pues una agencia de contratación. Ah, y gracias a un sobrino que está estudiando allá, se puso en contacto con estas personas y entonces decían, bueno, ¿hay algún interés en Guanajuato de que esto se pueda abrir las puertas, porque ellas ya tenían años trabajando con personal en Mérida, en la Ciudad de México, en Puebla y en Querétaro. Y le decíamos, claro que sí, en Guanajuato hay un nivel muy alto de la carrera de enfermería. De hecho, es algo que queremos en este programa, que Adriana nos platique, sí, de las facultades de enfermería de la Universidad de Guanajuato. Y como les decíamos, estamos abiertos a nuevas oportunidades de todas las facultades. También aquí la maestra Angélica nos va a platicar de ellos, cómo han tenido más oportunidades de formación para estudiantes, hombres y mujeres en enfermería en León, Guanajuato. Pues hay un reconocimiento, ¿no? En general en el país ya es una carrera con mucha tradición en la Universidad de Guanajuato, la carrera de enfermería. A mí me llama la atención también, por ejemplo, cuando pienso profesionales de otros países llegan a México, necesitan como hacer válido su título para poder ejercer determinadas carreras. Pienso a lo mejor en derecho, en medicina. Me imagino que la enfermería sucede igual. ¿Este programa Hola Alemania tiene esta facilidad para los profesionales que llegan allá y se integran, maestra? Muchas gracias. Sí, de hecho, este espacio en entrevista queremos generar seguridad en algunas inquietudes. La parte de los trámites, como bien lo comparte la doctora Teresa, es una agencia la que provee el acercamiento y vinculación con Alemania y nosotros como sedes mexicanas y el estudiante, donde ellos al finalizar concluyen todos los trámites. Tengan la tranquilidad que mientras, ahorita que nos comparta la doctora Adriana, cuáles son los requisitos, los 7 requisitos indispensables que el alumno tiene que cumplir como un compromiso para poder acceder a la oportunidad. Una vez encaminado el proceso, lo que es la agencia o la Alemania se encargará de todo el trámite, y el hospital, que también es aquel que activa o gestiona todo el proceso, se hará cargo también de la cuestión de costos. Hablar de costos es tranquilidad para el alumno y el aspirante, o bueno, el profesional en la enfermería aspirante a este proceso. Pues si gustan hablarnos un poquito más ya de en qué consiste ya en términos reales esta oportunidad para las y los profesionales de la enfermería. Sí, bueno, pues de entrada los egresados que ya tienen título profesional así como cédula entregan 7 documentos, 7 requisitos probatorios, entre ellos el currículum vitae completo con datos obviamente personales muy claros, el título profesional del licenciado en enfermería o bien del licenciado en enfermería y obstetricia, así como cédula profesional, la carta de liberación de servicio social, una constancia de estudios en las que se especifique las horas prácticas que desarrollaron a través de su carrera y las horas teóricas, también acta de nacimiento y pasaporte. Una vez que el estudiante entrega la documentación, se comienza a hacer, digamos, la gestión a través de la agencia Hola Alemania con el hospital que está solicitando en la contratación de este profesionista. Cuando este profesionista reúne los requisitos administrativos, tiene también que reunir el requisito del idioma. La misma agencia o la Alemania establece, ya les ofrece en un tiempo determinado el manejo del idioma. Una vez que el estudiante cumple con los requisitos administrativos y el idioma, aprueba el idioma, es la seguridad de la contratación en un hospital. Manejan diferentes ciudades de Alemania y el muchacho egresado ya se va con la contratación de por lo menos 2 años con un hospital. Y a lo mejor, no sé, me suena un poco complicado aprender rápido el idioma. ¿Cuánto tiempo tarda uno en aprender alemán? Ya sé que a algunas personas se les facilitan muchísimo más los idiomas que a otras, pero el alemán luego ahí se parece un poco al inglés, pero es un poco más complicado, ¿no? Que eso. Es un tema de mucho compromiso, el de aprender un idioma. Aquí, la principal inquietud es, yo no sé alemán, soy un excelente enfermero profesionista, pero no sé alemán. Aquí garantizamos que el alumno o el aspirante tiene que cumplir la entrevista. Una vez siendo aceptado, el hospital con Hola Alemania provee lo que es el idioma. En clases y de idioma alemán en México, colaborando con escuelas como el Centro de Capacitación Karl Duisberg, perdón en mi alemán, en la Ciudad de México, y Puebla, en Heidelberg Institute, en el Centro de Escuela Alemán en Querétaro, y la Academia Alemana de Kraft, Mérida, donde se comprometen en exámenes, evaluaciones y un aprendizaje pues realmente muy específico del idioma para lo que lo van a utilizar, llevar al aspirante un B2. Es un proceso de 10 meses, un idioma intensivo alemán de 10 meses en los cuales el alumno aspirante se compromete a cursar de un B1, llevar un examen hasta un B2. Entonces, estas principales escuelas que se encuentran en 4 sedes nos ayudan a que este idioma esté dominado. Es un compromiso del estudiante y yo les digo que es un sacrificio que vale la pena, porque lo que se les pide es llegar a la sede donde están estas escuelas y ocuparse 100% del idioma en estos 10 meses. ¿Y con el apoyo de Hola Alemania? Es correcto. El curso totalmente está pagado o subsidiado por el hospital. Aquí recordemos que el hospital es quien necesita a estos enfermeros. El hospital busca a Hola Alemania como una agencia reclutadora. Nosotras, la doctora Adriana, la doctora Terry y su servidora, somos realmente vinculaciones con nuestros alumnos, nuestros egresados y nuestros profesionistas enfermeros. Ahora, nos hablas de las sedes. ¿Hay alguna en Guanajuato o cómo funciona? ¿O tienen que viajar las personas que estén interesadas? Justamente. Aquí lo ideal es que tanto a la doctora Adriana en la Universidad de Guanajuato como a su servidora en el Colegio de San Andrés de Guanajuato, podamos tener una entrevista inicial para posterior canalizarlos el 25 de agosto a una entrevista con los reclutadores de Hola Alemania, garantizando nuestra primera acercamiento, donde vemos lo de los requisitos, vemos justamente que este plan se haya comprendido en un 100%, porque algo que me preguntan mucho los profesionistas, no es una movilidad, es ir a ser profesionista y ejercer quizás de por vida lo que es la profesión enfermera en Alemania. Por favor, doctora Teresa. Y bueno, con respecto a este curso intensivo, sí, inicialmente habíamos propuesto a Hola Alemania, pues abramos un espacio aquí en Guanajuato, estamos empezando a empujar la puerta, y para este año, pues el curso va a ser en alguna de estas 4 sedes, ya sea en Querétaro, que es la más cercana a Guanajuato, o en la Ciudad de México, en Mérida o en Puebla. Y bueno, como ya les decía Angélica, pues tienen que presentarse todos los días, ¿sí? Porque es un curso intensivo para garantizar que lo puedan hablar, leer, entender. Y no solo es un curso de alemán, sino alemán vinculado. Como dedicarte de tiempo completo al idioma. Así con es. por 10 meses o durante 10 meses, porque es tu entrada justamente a este puesto de trabajo que va a estar asegurado, ¿no? O sea, pasas los requisitos, la entrevista, te capacitas 10 meses y ya de esos 10 meses te vas a Alemania a trabajar. Bueno, ahí también hay otra cosa importante, hay una beca préstamo para las personas que puedan irse a vivir incluso a alguna de estas 4 sedes, y entonces para que puedan tener recursos para pagar algo de sus... Para rentar una casa. Renta de un departamento, en fin, para pagar algo de la comida, y entonces que esto se puedan dedicar de tiempo completo. Entonces, sí es un sacrificio, pero vale la pena en términos de si se vincula con tu proyecto de vida, de seguirte capacitando, de tener un trabajo con posibilidades de seguir tu formación y un trabajo, pues, bastante seguro. Y en otro país, tienen que tener ciertamente un espíritu aventurero. En el caso de algunos compañeros o compañeras que están casados, pues, tienen que dialogarlo, ¿no? También, porque Hola Alemania, pues se hace responsable sobre todo de la persona que va a trabajar y le ayudan algo a ver cómo estaría la situación de la familia, pero el compromiso es sobre todo con el trabajador. Y bueno, sí hay una serie de, como es un programa de formación continua, cuando llegan allá también tienen que seguir en un proceso de capacitación no lo sueltan de ya terminaste y ahora entras a contacto con el paciente allá, sino que las acompaña el hospital en un proceso gradual de incorporación y de evaluación, y luego ya al año otra vez evalúan cómo se siente la misma persona, cómo se siente el hospital, para poder ir abriendo puertas ya hacia más posibilidades de tener un trabajo más estable, ¿sí? Y bueno, en estos tiempos de crisis en todo el mundo, crisis económica y no se diga a partir de la pandemia, pues pensamos que es una buena oportunidad también laboral y de formación continua. Y como usted dice, tener este espíritu aventurero, tal vez alguna posibilidad o alguna apertura al cambio, ¿no? Sí. Porque es un cambio de vida radical, pero creo que muchas personas pudieran estar interesadas, ¿no?, en probar esta, una experiencia diferente. Sí, entonces sí queremos invitar a que corra la voz. Pensamos que este programa quedará grabado y que también lo consulten. Al final nos darán ustedes los tips y que se pongan en contacto directo con nosotras para acompañarles, incluso poder hacer un simulacro de entrevista antes del día clave, que aquí es el 25 de agosto, que ya está muy próximo, en donde tendrán que haber sacado una ficha previa para saber a qué hora les toca la entrevista, de preferencia que sea presencial en Querétaro, pero si no, también va a ser por vía Zoom. Hay una sesión desde las 10 de la mañana en estas dos sedes que ahorita nuestras compañeras les van a mencionar, y después de esa sesión general ya va a haber entrevistas puntuales con cada uno. A ver, entonces, ahorita primero hay que reunir estos documentos que ya nos mencionaba la doctora Adriana, entregarlos a más tardar, ¿cuándo? Pues básicamente antes que sea la entrevista, del 25 de agosto, correcto. Uh-huh. Pero a pesar de esto, ya tuvieron una primer reunión virtual con las señoritas responsables de la agencia o la Alemania. Entonces ya hubo un primer acercamiento, ya tuvieron un primer contacto, insisto, virtual. Entonces, de alguna manera se están preparando para reunir sus documentos y tenerlos listos precisamente antes de la fecha de la entrevista. O sea, una persona uh-huh. interesada puede comunicarse directamente con ustedes para agendar esta este primer contacto, al mismo tiempo que está reuniendo estos documentos: currículum, título, cédula, carta de liberación de servicio social, constancia de estudios con horas prácticas y teóricas, acta de nacimiento y pasaporte, y al tiempo que los está reuniendo, y el 25 de agosto habrá ya esta serie de entrevistas junto con las sesiones de Zoom, ¿verdad? Sí, nada más que antes del 25 de agosto hay ya que hacer tendrán, todo eso. Sí, o para sea, que para ya el 25 sepan, ya es la entrevista. Uh-huh. Así, y antes de esa fecha tendrán que saber a qué horas tienen que presentarse. Les recomendamos que, de ser posible, ya enviar esta semana más tardar. Uh-huh. Sí, para sacar la ficha y pues invitarles a la sesión allá presencial en Querétaro, y si alguien no puede acudir presencialmente a esa entrevista, sería por vía Zoom, pero como ustedes saben, presencialmente es mucho mejor. Más. Vamos, nos enviaron anticipadamente un pequeño testimonio de una persona que ya está en este programa, entonces vamos a escucharlo para ya después proceder a despedirnos y a que nos den todos los datos que son necesarios y pertinentes. Hola, me llamo Oscar Sánchez, soy originario de Tamaulipas y trabajo actualmente en un hospital en Hamburgo, una ciudad del norte de Alemania. Me enteré del proyecto por una publicación en Facebook. En la publicación contacté el correo de la agencia Hola Alemania, principalmente con Paola y Elsa, que siempre estuvieron en contacto con nosotros. A través de conferencias de Zoom nos aclaraban nuestras dudas y nos presentaban la perspectiva de oportunidades laborales aquí en Alemania como enfermeros. No solamente nos recogieron en el aeropuerto, sino que nos han brindado acompañamiento en este proceso de homologación una vez estando en Alemania. Uno de los mayores retos que enfrenté es el manejo del idioma, ya que requiere toda nuestra concentración para poder dominar el idioma. Actualmente me siento satisfecho en mi trabajo y planeo futuramente realizar cursos de actualización y poder realizar una especialidad. Recomiendo el proyecto a enfermeros mexicanos porque siento que tenemos la capacidad y las habilidades para trabajar en este país. Si te interesa este proyecto, Hola Alemania estará en Querétaro el próximo 25 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde podrás no solamente pedir más información, sino realizar tu entrevista laboral personalmente, ya que también estará el empleador del hospital. Bueno, pues ahí tenemos este testimonio. Y ya casi para despedirnos, pues no sé, maestra Angélica, si quieres darnos detalles pertinentes que tú consideres que es necesario. Claro, para terminar, recalcar. Yo creo que sí es muy importante ver qué va a asumir el hospital en cuestión de costos, que creo que eso también nos faltó. Tanto el curso de alemán a niveles A1 y B2, o sea, llevarnos hasta el B2, el ticket de vuelo a Alemania más el seguro de viaje, traducción de cualquier documento, que también hace rato fue una de las preguntas requeridas para una homologación entre la Agencia Federal del Empleo, el curso de nivelación para la equivalencia del título y el valor de la visa y de esta homologación. Es muy importante que esta beca préstamo también se traduce en 330 euros, aquí no lo mandan como euro, durante los 10 meses de estancia, posterior el 25 de agosto por esta entrevista, en octubre de este año iniciamos el curso de alemán, la primera evaluación es en marzo del 2024, terminamos con lo que es en julio del 2024 con el dominio B2 del idioma alemán, y estaremos prospectando a nuestros profesionistas llegando a Alemania en julio del 2024. Parece muy sencillo este cronograma, realmente es mucho sacrificio. Escuchamos nuestro testimonio donde el idioma necesita totalmente seguimiento, compromiso, y pues creo que es un proyecto muy bien concretado y haya varios testimonios de éxito. En cualquiera de las sedes, su servidor está en el Colegio de San Andrés de Guanajuato, en León, Guanajuato, ubicado en República de Cuba, número 201, en la colonia Bellavista. Pueden mandarme a mi teléfono en contacto en 477-614-8398 para que les pueda dar la dirección de la universidad nuevamente. No importa qué institución vengan, o sea, el caso es que sean profesionistas, enfermeros, les puedo dar la sesión general del proceso y cualquier indicación. Si al 25 no pueden viajar a Querétaro, yo estaré transmitiendo en la sede de León, Guanajuato, en el Colegio de San Andrés, lo que es la entrevista, su entrevista personal y la introducción con Hola Alemania. ¿Algo más, doctora Teresa? Bueno, pues sí, también por parte de Salud, Arte y Educación, que pues nosotros hacemos este contacto también con Hola Alemania, nos ofrecemos también a recabar sus documentos, hacer esta entrevista simulada, previa a la definitiva, y el WhatsApp es 477-2818-977. ¿Alguna red social también donde puedan tener un contacto más accesible? Para los del colegio, bueno, en Sede León, Colegio de San Andrés de Guanajuato, nos buscan en Facebook principalmente como Colegio de San Andrés de Guanajuato. Las otras redes son anexas, yo les recomiendo mucho seguirnos por páginas de Facebook. Ahí vamos a estar vinculando y principalmente en nuestro WhatsApp, repito nuevamente, 477-614-8398. Angélica Medina, sus órdenes. Doctora. En Guanajuato, por parte de Universidad de Guanajuato, con su servidora Adriana Araceli García Rodríguez, me ubico en el Departamento de Enfermería y Obstetricia con sede en Guanajuato. Me pueden contactar en el teléfono 473-129-1142, el mismo para el WhatsApp, y me ubico en la sede Norialta, en la calle Norialta sin número, Colonia Norialta. ¿Su correo, doctora? Como no, con gusto, adrigar@ugto.mx. Muy bien, pues yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido las tres a platicarnos acerca de esta oportunidad que se ofrece desde Hola Alemania para trabajar en un hospital en Hamburgo, en Alemania. Doctora Adriana García Rodríguez, muchísimas gracias de aquí, del Departamento de Enfermería y Obstetricia del Campus Guanajuato. Doctora Teresa Zorrilla Palomar, de Salud, Arte y Educación AC, y maestra Angélica Medina Cruz, del Colegio San Andrés de Guanajuato. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias.